qué manera de sentir. Qué bonita canción esta de Joaquín Sabina, bonita canción además que viene como una petición que nos hacía hace un ratito un oyente en el Facebook. Decía, hombre, vamos a ver, ¿por qué no me ponéis hoy el himno del Atleti? Que hoy todos somos atléticos, claro que sí, todos somos atléticos, porque hoy se juega la Supercopa. Es el turno a los compañeros de deportes, comandados por Paco González. Yo tengo nervios. Yo también. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Habrá hola, hola, hola? Hola, hola, hola. Por fin se acabó esa espera por nuestra parte. Ya saben que volvemos el lunes. Estaremos con ustedes en antena, si Dios quiere, a la misma hora. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Descubre la nueva medicina en tiempo real. Líder Doctor le ofrece un chequeo médico integral compuesto por más de 20 pruebas en menos de una hora, resultados incluidos. Bioquímica sanguínea y hematimetría, análisis de orina, electrocardiograma, radiografía, hasta 7 ecografías distintas de hígado, riñones, vesícula, vejiga, próstata en hombres y mucho más. Un exhaustivo informe en papel y CD-ROM. Todo por solo 199 euros. Chequeo líder del Líder Doctor. Pida cita 902-050000. Líder Doctor. Líderes en salud de calidad. En agosto anochece más tarde. La linterna también se enciende más tarde. ¿Ha placido lea vuestra merced? Paga Fantas porque paga toda la ronda, Zapatero, por eso le invitan. Desde las 10 de la noche, la información y el análisis en la linterna. Apartar a las manzanas podridas para que no contaminen. Vuelve la hora feliz. Y es que no hay nada. La lealtad es el camino más corto entre dos corazones, ¿no? En la COPE, en la linterna. Con Álvaro Fernández. Como siempre. La ONG Misión América atiende las necesidades de los misioneros españoles que trabajan en la promoción de los pueblos de América. Colabora con la ONG Misión América, vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones. Llama al 91 590 2780. ¿Por qué elegir el Máster COPE de Radio? Porque me apasiona la radio. Por los 12 meses de contrato de prácticas con los que recuperas gran parte de lo invertido. Porque haces un programa semanal en cadena. Porque hoy, antiguos alumnos son parte del Grupo COPE. Mi nombre es Verónica Ruiz. Hace 3 años cursé el Máster COPE de Radio y ahora soy jefa de informativos en COPE Almería. Máster COPE de Radio impartido por la Fundación Radio Popular y la Universidad San Pablo CEU. Si eres licenciado, infórmate en el 670-980805 y en COPE.com. Es. La información nos obliga. Tiene que decidir y quien debe hacerlo con independencia es el Tribunal Constitucional. La opinión nos incentiva. Las elecciones catalanas más que hablar de nosotros aspiramos a morir con la mayor dignidad por nuestras ideas y por el bien de nuestra patria. Yo cuando era ministro pues también nombras colaboradores y cesas colaboradores y lo importante es tener claro que si no... La mañana nos despierta. La mañana de la COPE. Sabemos lo que queremos. buenas tardes. Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos, a mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán, que aún queda algún rezagado por ahí. ¿Cuánto queda, José Francisco? No voy a meterme con nadie, voy a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, en el olvido. A los individuos como nosotros nos parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos, porque creo que debo hacerlo. Primero, porque soy el mayor. Segundo, porque se lo debo. Tercero, porque me apetece y, en resumen, porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del MySpace, del Twenty, de los confidenciales y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con algún taco que otro, que Dios me perdone, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Más de una vez nos confundiremos y en lugar de tiempo de juego diremos carrusel. Y en lugar de copia diremos ser, seguro. Después de tantos años, algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena COPE. Una cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias en nombre de la radio. Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno, ya lo sabéis, es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho, estando donde estamos, solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena. El de la cadena. ¡COPE! Tiempo de juego. Hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. La técnica todo. Ahí está. José Antonio Hernández. Javier Rodríguez. Antonio Bravo. Y todo el equipo de técnicos de la cadena COPE. Pandilla de inútiles, estáis arruinando España. En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Pedro Martín, Pedrito. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Y nunca mejor dicho, Antonio Pérez del Chateau del Castillo. Yo le llamo Chateau por lo de francés. Chateau. Rubén Parra Parrita. Mickey Mouse. Guillermo Valadez, el gran Willy. Mickey Mouse. Tiempo de Juego, Cadena COPE. Habla Pepe Domingo Castaño, todavía puede. ¡Viva España! Dirige Tiempo de Juego aquí, en la COPE, donde tienes que estar... ¡Paco González! El único, el irrepetible, el inconmensurable, el amigo, el jefe, el Dios. ¡Ya lo he liado! ¡Muy buenas, Paco! Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la cadena COPE. Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid. Es que te tengo que aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo, Pepe, bravo! Hoy es tiempo de fútbol internacional, Atlético de Madrid, Inter, campeón de Champions, campeón de Europa Liga, dentro de una hora y nueve minutos. Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado, lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE, necesito pegar un grito en antena. Es Rubén Martín, que está en Mónaco. Pues se grite, ¿eh? Así que Rubén, pega el berrido ya y ya nos relajamos todos. Ver, Rubén, Mónaco. Hola, muy buenas tardes, Paco. Espera, que voy a hacerlo bien. Lo necesitaba, no te imaginas desde cuándo. Hola, muy buenas tardes, esto va ahora después, Pepe. Luego. Es que tiene ya el once, Toñito, ya lo digo, ¿eh? Bueno, venga, para luego. No, vamos a dejar que los oyentes que eran de la COPE y no nos conocen no apaguen la radio después de oír a Antonio Ruiz, porque claro, ahí puede arrepentirse la mitad de la emisora de haber fichado a este equipo de deporte. De oírnos y de vernos, que estamos en cope.es, no sé si estamos saliendo ya. Sí, en la webcam, estabas ahí muy guapo tú y muy guapo Antoñito. A mí eso me da miedo, yo también he salido. A mí que me borren, ¿eh? No, tú y yo no estamos preparados para eso. Tú has salido horrible, Pepe, ¿eh? La verdad es que te han sacado desmejorado, ¿eh? ¡Dios mío! Bueno, que bienvenidos a la Supercopa de Europa en la sintonía de la COPE. Bienvenidos también al inicio de la Liga de Segunda División, que hoy empieza ya, a las 9 el Valladolid Villarreal B. Mañana empieza la Liga de Primera, sigue la Liga de Segunda, mañana empieza la Vuelta, mañana empieza el Mundial de Baloncesto. Pasado mañana tenemos Fórmula 1 y retransmitimos la carrera desde las 2 menos cuarto. Bueno, enseguida les presentamos toda la programación. Rápido, no vamos a ser muy pesados. Tranquilito, pero vamos, con calma. Y habría que empezar dando las gracias, ya lo ha hecho Pepe, a la COPE y a los trabajadores de la COPE, por lo que dijimos ayer en la rueda de prensa. Las camisetas, por cierto. Evia, ¿qué vas a hacer con las camisetas, con las letras? Evia. Mira, Evia ya pasa de mí. Evia. En Gran Vía me oía, aquí en Cibeles pasa. ¿Qué hacemos con las camisetas? Gracias por la bienvenida. Repartirlas, ¿no? Ah, vale. Repartirlas entre los oyentes. Que nos caigan mal, ¿no? Claro. Porque para qué quieren una camiseta. No, entre los que regalen cosas, entre los que manden jamones, yo qué sé. Vale. Eso sí, sudada y todo. Bueno, tenemos que pedir perdón todo el equipo a todos los que nos han mandado mensajes y llamadas y no hemos podido contestar en el día de hoy. Porque ha sido realmente impresionante. Yo me he levantado tranquilo y ha sido encender el móvil y 20.000 personas deseándote suerte. Claro, yo no sé si es que te quieren 20.000 o 20.000 consideras que eres tan malo que te tienen que desear. Creo que lo segundo, Paco. Va a ser eso. Sí, dice que tengan suerte a estos pobres chavales que acaban de empezar, no vaya a ser que les coman los... A los oyentes, además de pedirles, de darles las gracias, hay que pedirles perdón por lo que dice Pepe, porque nos vamos a equivocar muchas veces, pero no solo con eso, sino muchas veces más. Fíjate que suena... A los oyentes que no nos conozcan, esperamos no destrozarles la vida en los próximos meses de la temporada futbolística y deportiva. Y quiero empezar dando las gracias a todos estos amigos y patrocinadores de Tiempo de Juego por confiar en nosotros, porque claro, es una radio comercial y esto nos ha llenado de satisfacción. Banco de Santander, El Corte Inglés, La Once, Bet365, BBVA, Denominación de Origen La Mancha, Grupama, SEAT, Gol TV, Ron Areucas, Jamón Guijuelo, Poker Stars, Servi Rueda, Panini, Ono, Quail Travel, Telepizza, Movistar. Bueno, la lista va a ser más larga la semana que viene, así que le seguiremos dando la gracia. Sí, bueno, poco a poco, lo dijeran poco a poco. Y, por cierto, también muchísimas gracias a los compañeros de otros medios de comunicación. No digo ningún nombre porque me olvidaría a 20, pero todos nos han deseado suerte a lo largo de la tarde. Gracias también a Pancho Varona por las flores que nos ha mandado. Qué bien, qué detalle, ¿no? ¿No las has visto? ¿Qué tipo de flores son? Porque hay flores que no me gustan, ¿eh? Arancha, ¿qué flores son? No, Arancha, ¿qué flores son? Son silvestres. A un centro bonito, bien, vale. Y gracias a Mr. X, ya que sin él esto tampoco hubiera sido posible. Bueno, son las 7 de la tarde y 40 minutos. Empieza aquí una programación nueva en los deportes de la COPE. Ahora les iremos contando. Pero antes de nada, habrá que activar el sistema de los mensajes. Correcto. Oye, ¿qué? ¿A ti te gustaría ser comentarista de tiempo de juego? Sí. Envíanos un SMS. Mariana. Vamos, escribe en tu móvil. TJ. TJ. Luego el espacio y luego ya lo que quieras contarnos. Y lo envías al 27626. ¡Y yo, y yo! ¡Eh, hey! 27626. ¡Y yo, y yo! ¡Eh, hey! Guarda TJ y un espacio al 27626. Cuesta del mensaje 35 céntimos. Envía tu mensaje. Envíalo. Ya. Envíalo. Ya. Yeah. Envíalo, Paquito. Ahora como lo cantamos. Me apasiona, me transforma, me diluye, me consuela, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tienes escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atrás por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana? Mi amor. Sea. No hay que perder la buena costumbre. Ya. Cállate ya. Ya. Silent, please. Dale, bravo. Operación visto y no visto en El Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto, ofertas increíbles para los más rápidos. Visto y no visto. Solo hasta el 31 de agosto, en El Corte Inglés. Vale. Hola. Vamos con Rubén Martín y con Antonio Ruiz. Bueno, le pido a todo el mundo que no conozca cómo Antonio Ruiz da las alineaciones. Que... Bueno, comprensión, sobre todo comprensión. Comprensión y paciencia. Mucha paciencia, ya lo pedí yo al principio. Rubén Martín, Antonio Ruiz, Mónaco, hola. Hola, muy buenas tardes, Paco González. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego y saludos especialmente a todos los oyentes individuos de este Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¡Qué partidazo! Que va a empezar aproximadamente en 47 minutos aquí en el Luis II de Mónaco. Partidazo entre el Inter de Milán, un equipo que en menos de 4 meses ha ganado Liga y Copa en Italia, Liga de Campeones en el Bernabéu, la Supercopa de Italia hace una semana y que va a intentar conseguir en estos meses su quinto título en apenas 90 días. Y un Atlético de Madrid que viene de ganar la antigua Copa de la UEFA y que tiene alineación confirmada para todo el mundo de habla hispana. Y para los que no hablan español bien también, Antonio Ruiz. Alineación del Atlético de Madrid. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, Rubén, Paco, Pepe, buenas tardes, familia de la COPE, ilusionado, emocionado desde este estadio Luis II de Mónaco, que va a tener el lujo de presenciar cómo el Atlético de Madrid se lleva el segundo título de la temporada, el doblete, porque no ha empezado la siguiente. Ojalá gane el Atlético la Supercopa Europea. Va a formar el Atlético de Madrid con David Egea bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Ufalusi, Perea, Godín, Álvaro Domínguez. Por delante, Asunsao, Raúl García. Bandas para Reyes y Simao. Y arriba, ladies and gentlemen, welcome. Con todos ustedes, su majestad, el rey del gol, Diego Forlán. Y el bicho, socorro, se viene. ¡Cusito! ¡Au! ¡Ay! Esa es la alineación del Atlético de Madrid. ¿La del Inter, Rubén, la tienes también o no? Bueno, todavía no está confirmada, pero prácticamente no va a haber ninguna novedad con respecto al 11 que Benítez presentó en la Supercopa y que le ganó por 3-1 a la Roma. Sería Julio César en la portería, Maicon lateral derecho, Chibu lateral izquierdo, Lucio Samuel pareja de centrales, Cambiaso y Zanetti en el doble pivote, línea de tres porque es un 4-2-3-1 con Eto'o, Sneijder y Pandev, Diego Milito en la punta del ataque. Dos cositas rápido, Paco, se quedan fuera del banquillo Felipe, Luis, Thiago y Valera. Y ojo porque me acaban ¿quién hace de lateral izquierdo? ¿Perea o Ufalusi? No, Domínguez. ¿Ah, Domínguez? Sí, va a jugar Ufalusi, eso es lo que nos han comentado, salvo que cambie luego en el arranque del partido. Perea va a jugar desde central. Diego deja la Juve y se marcha al Wolfsburgo alemán. Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, ahora nos cuenta Carlos Miguel, que también se ha venido, que Alonso ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos. En motos Indianapolis también primeros entrenamientos, ahora estamos con Borja González, que también se ha venido. Y en atletismo, última prueba de la Diamond League en Bruselas. Ya está Joan Maggiori en Barcelona. Hola, Joan, muy buenas. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a Joan se lo tenemos que presentar a todos, a los oyentes de la COPE y a los que no eran de la COPE y se han venido. Joan era el director de deportes de Com Radio. Correcto. Y dijo, yo quiero jugar ahí. Qué bien. Y aquí estás, currando ya, porque sí. Olivero ya ha pillado libre el primer día, ¿no? Sí, exacto. Primer tiempo de juego ya y primera guardia, pero nada, encantado de la vida, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué pasa con Ibrahimovic y...? Grupo Pilsa. El Grupo Pilsa cuenta... sino de la forma en la que se hace. Sus colores hablan de su historia, de su ambición, de su fe en la victoria. Por eso los mejores siempre quieren formar parte de ese equipo, porque esos colores te obligan a ser el mejor, pero también te ayudan a serlo. El Santander es uno de esos equipos. Sólido, fiable, comprometido. Por eso ya son más de 4.200.000 clientes los que no pagan comisiones de servicio. Haz como yo, cámbiate para ganar. Ven a Santander, queremos. 2005 su primer título. Fernando, fantástico, fantástico. Soy número uno. Bravísimo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sufrimos con su segundo y le apoyamos en McLaren. Well done. La Fórmula 1 llega a la COPE. Yo soy Carlos Miquel y espero haceros disfrutar como durante los últimos 5 años con cada carrera. Y los domingos sin Fórmula 1 con COPE GP. De 3 a 3:30 de la tarde. Yo me cambio. ¿Y tú? Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado. Hola, soy Josep Carreras y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco podemos hacer mucho. Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Get ready, get ready to rumble. Hace 4 años logramos el oro en Japón. Ahora la selección española de baloncesto busca revalidar su título de campeón. Sigue todos los partidos del combinado nacional en el Mundial de Turquía en la COPE. Ha llamado a... Javier. En estos momentos... Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje... Estoy ocupado jugando con los niños del hospital. Hágalo después de oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria. Desde el sillín, en los coches de los directores, en la salida y en la meta, en la montaña y en las contrarreloj. La emoción, el sufrimiento y la pasión del ciclismo en la COPE. A partir del sábado 28 de agosto, vive en directo el final de cada etapa con más de una hora de retransmisión diaria. Toda la Vuelta Ciclista España 2010 en la COPE. ¿Te vienes? Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte. 8 de la tarde, 45 minutos en la cuenta atrás para el partido de Mónaco. ¿Hay algo de última hora en el Luis II? ¿O cómo se llama? ¿Luis Felipe? ¿O cómo se llama el estadio? pista. Nos acercaremos a la Fundación 11. Esperamos que...